buscaba para ser feliz. Y al mundo perdido un día me fui. Quería encontrar ese gran amor que llenara el vacío de mi corazón. Quería encontrar ese gran amor que llenara el vacío de mi corazón. Muchos me hablaron de Cristo Jesús, de ese sacrificio que hiciera en la cruz. Y al oír su historia yo me conmoví, y ante un ser tan santo que sucio me vi. Y al oír su historia yo me conmoví, y ante un ser tan santo que sucio me vi. Me inundó su ternura, lágrimas corrieron, y en ese momento yo me arrepentí. Y aunque muchos dicen que el hombre no llora, yo les aseguro que no es tan así. Y aunque muchos dicen que el hombre no llora, yo les aseguro que no es tan así. Salvador, que al alma oprimida le brinda su amor. Amor infinito, amigo, no hay dos como el que te ofrece el Hijo de Dios. Amor infinito, amigo, no hay dos como el que te ofrece el Hijo de Dios. Tal vez me recuerde que un día pasé y en esta zambita de Cristo te hablé. Fue con alegría que por él canté, con esta guitarra que aquí yo pulsé. Fue con alegría que por él canté, con esta guitarra que aquí yo pulsé. Me inundó su ternura, lágrimas corrieron, y en ese momento yo me arrepentí. Y aunque muchos dicen que el hombre no llora, yo les aseguro que no es tan así. Si ante su presencia la tierra tiembla, ¿quién es el hombre para resistir?